Aladillo, vamos a hablar con su titular, Leo Cabreira. Leo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día y muy buenos días a toda la audiencia de la 106. Bueno, queríamos saber cuáles son las novedades desde el ANSES. Contanos un poquito. Mira, las novedades, Carlitos, es que con el tema este de las asignaciones universales, sí. Hay gente que le ha venido a la boca de pago el correo argentino. Nuestro correo de local no estaba habilitado para hacer el pago porque no tenía código, digamos, como tienen otros correos para hacer el efectivo el pago. Entonces, me comuniqué hoy a la mañana con el jefe del correo, con Walter Ciaroni, uh-huh. y toda aquella persona de Saladillo, uh-huh. Olvaredas y del Carril, o sea, de nuestro partido, que sepa, o sea, ya saben porque han venido acá a asesorarse, que le tocó el cobro en el correo argentino, deben acercarse a la sucursal de correo argentino de Saladillo munido de documento de identidad para llenar una planilla. Esa planilla es la que va a mandar el correo argentino y le van a hacer efectivo el pago. No le van a pagar en el momento, es para llenar la planilla para que le giren el dinero. Está bien, que eso puede llevar algún tiempo, ¿no? Mira, según la información que tengo yo, es una vez que el correo emite la planilla, en 5 días está el efectivo el pago. Ahí está, ahí está. Leo, ¿querés repetirlo por las dudas? Sí, por las dudas lo repito, Carlos. Sí, dale. Todas aquellas personas del partido de Saladillo que le salió boca de pago, correo argentino o sucursal más cercana a su domicilio, deben presentarse munido de documento de identidad, el titular del que va a cobrar la asignación familiar, al correo argentino y le van a confeccionar una planilla que con eso le van a hacer efectivo el pago. Ahí está, bueno, un servicio importante. Gracias, Leo, por la información. No, gracias a vos por darnos el espacio, Carlos. Un abrazo. Felicidades y no te veo, ¿eh? Igualmente, para vos. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con Leo, titular de la UDAY Saladillo, el ANSES. Así que, bueno, ahí está la información. Después la vamos a reiterar igual. Va a estar en el portal de la radio.